Matilda. Hola, hola. Sí, Paul puede ir con... Son cinco amigos, obviamente, cuatro amigos. ¿Con quién irá Paul? Con el parche siempre. Tengo unos, un combo de amigos bacanos, borrachos, pero buenos muchachos. Borrachos. Borrachitos sí, pero combo sí, de amigos. Sí. Importante. Creo que se lo ganó el indicado, ¿no? Total, está feliz. Eso es. Ese combo, mejor pero dicho. Esta noche nos vemos. Pavo, Paul. Paul. Que Capi, equipo, muchísimas gracias, súper feliz. Allá estaremos, allá nos parrandearemos todos. Muchas gracias. Paul, ¿se van a disfrazar en comparsa o claro, cómo es la vuelta? En este momento vamos a empezar a correr con eso. Bueno, Paul, felicitaciones. Ahí están ganadores con la FM Plus, la radio para la generación que lo hizo posible. 8:00. ¡Viva la vida! ¡La vida! La FM Plus. Cali despierta con la FM Plus. 8:07. Cali, Medellín, Bucaramanga, Bogotá, toda Colombia despierta con la FM Plus. Viva la vida y ya con nosotros. Tuto, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Feliz jueves. Hola, Capi, feliz jueves para ti, para todos los oyentes Plus, también para Julio, para Laura y también para Juliana. Así que nada, cordial bienvenida para todos desde la FM Plus, con un cielo parcialmente nublado, algo de gotas de lluvia. Comienzan a salir ya los niños a las calles a pedir dulces ya con sus disfraces y todo eso, y no falta la lluvia, amigo, no sí, falta la lluvia. Bueno, nos hablaba el clásico de su disfraz de Gru, él está desde ya muy temprano, así en la FM Plus en Medellín. Un disfraz inolvidable para Tuto, ¿cuál sería? Para Tuto Castro antiguo, Capi, fue un disfraz muy antiguo. Estaba niño, me lo elaboró, me lo confeccionó mi mamá, muy bella ella, me confeccionó de mis héroes en ese momento. ¿Cuál era? Bueno, sigue siendo mi héroe, Calimán, amigo. Calimán, claro. Increíble, eso fue una cosa brutal, porque ella, pues, confeccionando con su máquina de coser. Juli, que ahora las mismas. Que la. Sí, ¿Cuál era Calimán? Amigo. Sí, pequeño Solín se refería a su amigo. Sí, a su compañero, que era un niño, ¿cierto? Sí, claro. Y el niño, después reflexionando, Capi, me vine a enterar, o por lo menos asimilé, que el niño era como la conciencia, la voz de la conciencia de él, de Calimán, que le decía las cosas como ese, que el diablito y el angelito que le habla a uno en la mente y todo ese La conciencia, sí. Y ¿a quién le hago caso? A ver, era la conciencia. Me estoy imaginando a Tuto con el turbante, la piedra, Parecido. ¿No? Entonces viene y todo eso, y hace todo el uniforme, me lo hace ella, y salimos a la calle, amigo. Era la mamá más orgullosa del mundo, el hermano más orgulloso del mundo. Nos llevamos todos esos dulces, amigo, una cosa impresionante. Pero Calimán, tenemos increíble. ¿Podemos documentar ese disfraz? En esa época vos sabes que eso era complicadísimo. Sí, escasamente tomaban fotos en los bautismos. Escasamente. Y eso. Alcanzaba la plata para eso, claro. ¿Cierto? Entonces, nada, fue una época muy linda es un personaje fantástico, este Calimán. Hay que recordar. Esa época a la radio, por ejemplo, recuerda a la radio. ¿Por qué? Porque mi mamá y yo oíamos, entre otras cosas, Calimán. La radionovela. Claro. Exactamente, que era a las 5:30 de la tarde. También oíamos Así Resolvemos Su Caso con la doctora Corazón. ¿Cierto? Ah, bueno. También lo oíamos. Y la escuelita de Montecristo, ¿no? También, claro que sí, la escuelita de Doña Rita y Montecristo también. Yo alcancé a ir a Montecristo, déjenme decir. Bueno, yo estuve en un escenario ahí. De lo primero que hice al llegar a Bogotá en 1980 fue ir a ver a Ever Castro. Hace muchos años. ¿En qué teatro era? Eso era. ¿Venías de dónde? En Radio de La Guajira. En el Radio Teatro, en la Avenida 19. Y ahí, Jorge Antonio Vega lo presentaba, Marcos Wilches era el director de la orquesta y todo en vivo. El hombre que nos hace reír de una forma diferente. Sí, la radio, sí, la radionovela. Sí, claro. Muy bueno. Yo estuve en el radioteatro de RCN, allá en Medellín, donde estaba Montecristo. Allí vi cómo se realizaba la grabación de los efectos de Montecristo, claro. Interesantísimo, claro. Sí. Les tengo para que viajemos en el tiempo, a ver, alguito así de Calimán. Escuchemos entonces. Al compás de las olas, como blancas palomas descansando en el mar, y más allá todavía, donde ya no se escucha ningún murmullo que altere la imponente soledad del mar. Encontramos el vaivén caprichoso de una pequeña embarcación sujeta por el ancla como prisionera del ritmo de las olas. Calimán, el hombre increíble. Sí, claro. Y curioso, otra curiosidad más, Capi, amables oyentes, es que por lo menos la adaptación en Colombia, las narraciones, la persona que hacía la narración era una mujer. Y la que hacía la voz de Solín también era una mujer. Sí. Mm-hmm. Muy bonito esto. Bueno, recuerdos. 8:12 minutos. Les cuento que hoy hemos hablado de tecnología con Neo, un robot estilo robotina que va a ayudar en las labores de la casa por la módica cifra de 80 millones de pesos contados. $20,000. Hablamos de juegos como. Está barata. Sí, no, para la época en que veíamos los supersónicos, nosotros nos imaginamos que eso costaba mucha plata. Sí, pero bueno. Claro. Y además se puede pagar en módicas cuotas mensuales, según nos contaba Laura. Pero imagínense si uno le pagara a la mamá, o si le pagaran ustedes a la esposa por las labores domésticas, pasaron hace rato. Les pagamos, no crean. Ya están pensionadas. Después de pandemia les estamos ayudando porque estamos lavando los platos. Más auxilio por cada hijo. Bueno, hablamos de juegos como Pac-Man, que hoy encontramos en el Doodle de Google. Y ahora Laura nos va a hablar de... podemos decir de una venganza dulce y divertida. Si usted está recién salido de una ruptura o simplemente quiere inmortalizar a un ex en un lugar inesperado, Laura nos cuenta de un zoológico que le deja bautizar un animal de el zoológico con el nombre de su ex. ¿Cómo? Así como lo escucha. Le miro porque esto te puede funcionar. Para tus, tienes unos candidatos. ¿Hay candidatos ex o hay candidatos animales para esos ex? Con todo ese zoológico que ya tiene, la protectora de animales puede funcionar esto. Oiga. El zoológico de Texas realiza cada año. Nos están hablando en montería, por favor. Algo llamado Cry Me a Cockroach. Y resulta que ahí hay que nombrar simbólicamente una cucaracha. Ah, es una cucaracha. Sí, claro, pues sí, y qué mejor animal. Ah, caray, no, gracias. Qué mejor animal. Puedes buscar de Paquita, la del barrio, rata inmunda. Animal rastrero. Ojo que la cucaracha puede sobrevivir hasta ataques nucleares. Sí, exactamente. Pero esto les va perfecto porque entonces ahí hay como una urna de cristal con varias de ellas, varias modalidades de cucaracha, y uno escoge la que le gusta y a esa le pone el nombre del ex. Escuche, mire. A ver. Sí. Uy. A ver, no. Le ve la jeta a la cucaracha y dice igualito. Oiga. Los mismos ojos. Por favor. Mira, y la misma cara yo no fui. Pero qué sé. Tal cual. Del amor al odio. ¿Y esto qué es? Del amor al odio. Escuchen esto. Culebra ponchosa, no, es una. Eso es hermoso. Eso es divino. Dale, Bacho, le puedes subir un poquito más para oír. Oiga. Rata de dos patas. No, qué bonito. Te estoy hablando a ti. Eso es amor, papá. Porque un bicho rastrero. Oiga. Comparado contigo, se queda muy chiquito. Pero dolió bastante ahí. Entonces, llega ahí y coge ese bicho rastrero y vas a llamar, Lorena. No, sí. Mejor no digo nada. Algo así, ¿no? Sí, sí, sí, puede ser el nombre de Capi, Capi, Capi. Se está metiendo el nombre. No te rayes. Digo, no, se para toda la comunidad de Lorena. Capi también, que le iba con los noticieros y todo el mundo. A lo mejor empezó a sacar cosas. Un caballero, ve, hasta que dijo que. Exacto. No, no, no, no, no. No, ponle entonces Miley, este cucaracho Miley, se puede perdón a la comunidad de Lorenas, no vuelvo a hacerlo. Puede hacer parte este cucaracho de la comunidad de animales que forman parte del programa de alimentación habitual de otros animales. Entonces uno bautiza el cucaracho y se lo tira al león y se lo tira a la, no, a la víbora para no, que no, ya, no, no, no, no. Ese es el plan completo. O el ratón se lo puede dar al león, o el ratón se lo puede dar a la serpiente. Al ah, que un quiera. Ratón también. Sí, el ratón también funciona, porque finalmente rata de dos patas, entonces funciona perfecto. Uy, uy, uy. ¿Y esto pero cuesta, eso está chévere porque ¿esto es una cuesta catarsis? ¿O es un plan? No, es un planzazo. Gratis. A ver. Sí, ellos tengo no tienen, pregunta. No tienen módica suma para donar. Sí, sí, hay pregunta desde la tengo ciudad de Cali. Pregunta, señor. Laura, por favor. Si acaso soy de esas personas que le aterran las cucarachas, ¿cómo hacemos? Ah, bueno, no, es que no tienes contacto con ella. Ah, ok. La ves a través del vidrio. Ah, solamente ya. Uno la escoge, va, selecciona la cara, la y si se le parece al ex, pues le dice, yo quiero esta. ¿Y cómo quieres verla morir? En la jeta de la serpiente. Ah, bueno, listo, entonces ya se la vamos a dar. ¿Cómo? Sí. No, se libera, uno hace catarsis. Sí, pues sí, liberador. Ese puede ser un plan, porque uno no le está haciendo daño a nadie finalmente. Está quemando todos sus demonios. Es algo muy personal. Sí. ¿Lo harían? ¿Harían ese plan? A mí no me llama la atención, no sé. A mí tampoco. Pues lo que pasa es que a mí no me alcanzarían las cucarachas, yo creo. Laura, ¿qué es eso? 8:18 minutos. Dejemos a Laura con sus cucarachas. 8:18. Viva la vida. Con la FS. La voz misteriosa. La voz misteriosa que da la posibilidad a un oyente plus de disfrutar de la fiesta de Halloween en Cassette Bar con la FM Plus, la rumba más retro de Bogotá con música de los 80, 90 y 2000, premios, disfraces y mucha diversión. Si identifican la voz misteriosa, pueden marcar nuestra línea directa 601-338-1730, clásico. Estamos totalmente listos para que usted se concentre. Concentrados. Usted debe concentrarse en este momento. Si va en su carro, por favor, suba las ventanillas, por favor. Qué rico. Perfecto. Suba las ventanillas y concéntrese en esta voz misteriosa que dice de la siguiente manera. Obviamente me tiene que dar nostalgia. Primero, porque era una realización personal. Ave María, más fácil no caramba. Puede ser, muchachos. Julio cierra los ojos, se concentra, dice, creo ese que lo personal, tengo. Ese personal lo reconozco. Juli dice no lo reconocí. Laura tiene cara de lo he escuchado pero no sé quién es. Lo sabrán nuestros oyentes. 601-338-1730 y si lo identifican al igual que nuestro oyente Paul Garzón también se irán en combo de cinco personas en mesa, botella de licor, botellas de agua, hidratantes, energizantes, que lo hace posible la FM Plus, la radio para la generación que lo hizo posible. Oiga, pero ¿quieres tomar algo? Ay, eso suena rico, bien a eso. Que salgo en el vuelo a las 5 para allá, hermano. Qué rico, delicioso. No, porque nos está representando allá también. Bueno, pero qué rico. El sábado también vamos a tener una fiestota también aquí nosotros. Tremenda, tremenda, en un lugar muy especial también. Esto va a estar muy bacano. Qué bueno. Así que vamos con la voz misteriosa. La recordamos nuevamente. Obviamente me tiene que dar nostalgia. Primero, porque era una realización personal. ¿De quién se tratará? Wow. Identifíquelo, es la voz misteriosa. Oiga, escuché la promoción de Tuto y quedé con unas preguntas. Mi querido Tuto, ¿cuál fue la primera banda de Bryan Adams? No insistas, Capi, eso será el sábado a las 10 de la mañana. Tendremos esto, no solamente estaremos hablando de eso, también estaremos hablando de la oreja de Van Gogh. ¿Cuánto cuesta la producción del show de Shakira que tendremos el sábado aquí en Bogotá? ¿Será que te digo, Capi, será que 3 millones? de dólares. Por lo menos. Pero hay más datos. Tremendo. Hay más datos. ¿Cuántos cambios de vestuario? Allí lo tendremos en lo que es las 20 plus de la semana este próximo sábado. Bueno, bueno. Las 20 plus. Pues les cuento que están al parecer corchados y no, dan. No. Hagamos una cosa, Capi, si ustedes quieren. ¿Ya? A ver. Esto es bonito porque se hace al aire y se hace como más familiar. Tenemos también otra voz misteriosa. Si adivinan una de las dos, pues será ganador. ¿Qué opinas? Ah, bueno, no. Hagamos lo siguiente. Las dos. Es decir, cada una da un premio individual. El que identifique una o identifica otra, porque seguramente de pronto alguien ya tiene la que escuchamos. La segunda voz, ¿cuál sería? Sería esta. Yo nunca he hecho, hay una cosa que yo no he hecho nunca y es salir a desmentir nada. Ahí está, dos voces misteriosas. ¿Será que corchamos? Escuchemos la número uno, nuevamente, uno. Aquí está la número uno. Obviamente, me tiene que dar nostalgia primero porque era una realización personal. Perfecto. Claro, la nostalgia como tremendo, hombre. Y escuchamos la número dos. Yo nunca he hecho, hay una cosa que yo no he hecho nunca y es salir a desmentir nada. Yo ahí nunca he desmentido nada. Ahí están las dos, 601-338-1730. Bueno. Esperamos sus llamadas en la FM Plus. Quien identifique una, se va para la fiesta en combo de cinco amigos. Quien identifique la otra, también será un ganador con la FM Plus, la radio para la generación que lo hizo posible. Hay llamada. Hola, buenos días, la FM Plus. Hola, ¿cómo estás? Divinamente, ¿quién eres? Ricardo Méndez. ¿Cómo? ¿Víctor? Ricardo Méndez. Ricardo Méndez. Bueno. Estamos bien. Estamos bien del oído todos. Ricardo Méndez. Yo he entendido, Héctor. Yo también. Bueno, Ricardo, ahí te dejo con la voz misteriosa. Sí. Médico, hermano. Dale, listo, dale. Van a sonar, bueno, esta es la primera. Obviamente, me tiene que dar nostalgia primero porque Héctor era una Ulloa. Realización ¿cómo? Personal. ¿Qué dijo? Héctor Ulloa. Héctor Ulloa. Por favor. Usted le pegó. Don bueno, Chiche. Ricardo, quédate en la línea. Vamos a tomar tus datos. Y queda una segunda voz misteriosa que también entrega premio. Es esta. Escúchela con atención. La segunda. Yo nunca he hecho. Hay una cosa que yo no he hecho nunca y es salir a desmentir nada. ¿De quién se trata? Ustedes marquen 601-338-1730 y al igual que Ricardo lo ha hecho y Paul Garzón, podrán irse para esta sensacional fiesta. ¿Esa la identificó, Julio? No he podido. ¿Y Ricardo se ganó también un combo? No, para cinco, claro. Con mesa y con trago y con exactamente, y con todo. Paul, al igual que Ricardo. Se estarán precisamente allí en Cassette Bar, en la carrera 14A número 8280, en la zona que 3 se arriesguen, Capi, que se arriesguen. Con la FM Plus. Nos quedan mientras llega la llamada, ¿te puedo decir algo? Claro, ya me ha faltado, adelante. No quiero pasar desapercibido este día, estaría de cumpleaños Diego Armando Maradona, sí, ¿cierto? Caramba. Sí, claro. Estaría hoy de cumpleaños Diego Armando Maradona. Algunas de sus frases famosas, me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha, fue la mano de Dios, créeme, me cortaron las piernas. El que habla de depresión es porque está escondido y se le escapó la tortuga. Son algunas de las frases de Diego Armando Maradona. Y en la época en que no existían videos virales, tal vez este fue uno de los primeros videos virales que se viralizó por todo el mundo. Y fue ese calentamiento de Diego Armando Maradona con de fondo esta canción, creo que en el estadio de Napoli, cuando estaba enfrentando a otro equipo en la Champions League. Qué bueno. Y eso está en nuestra mente. Escuchemos un poquitito de esta canción que fue la banda sonora de Diego Armando Maradona en ese calentamiento. Qué buena esta canción de Opus Live. Qué bueno. Recordamos a Maradona y sonaba nuestra línea. Tenemos llamada ahí. Buen día, la FM Plus. Hola. Buen día. ¿Con quién? Con Omar Rojas. Entendí Omar Rojas, ¿es así? ¿Es Omar así? Rojas? Sí, señor. Perfecto. Bueno, Omar. traductor. De bueno, un beso, ¿no? Un ósculo, pues sí, yo ¿no? sentí por ahí beso y todo. Escucho un ósculo, sí. Bueno, sí. Omar, aquí está. También no el beso misterioso, sino la voz misteriosa. Suena así. Yo nunca he hecho, hay una cosa que yo no he hecho nunca y es salir a desmentir nada. Julio Zuluaga. Tulio Zuloaga. Tulio Zuloaga. Desmintiendo un plato que hago tremendo. Bueno. Ya regresaremos y seguramente tendremos ganador disfrutando de esta fiesta de Halloween con la FM Plus, la radio para la generación que lo hizo posible. 8:30. Viva la Plus. 8:35, ranking de la FM Plus, hoy con las 5 Plus de Halloween, 5 grandes clásicos que hablan de fantasmas, zombies y criaturas de la noche. Oiga, comentaba Tuto hace un momento, recordar a Diego Armando Maradona, 65 años de su nacimiento. Barrilete cósmico. Exactamente, y hoy también hay que recordar a un gran actor que conocimos con su papel inicialmente en Bonanza del pequeño Joe, luego lo conocimos como Charles Ingalls en La familia Ingalls y luego como Jonathan Smith en Camino al Cielo. Hace 89 años nació Michael Landon. Landon. Sí, una de las grandes figuras. Y también, ya que hablamos también de radioteatro, el 30 de octubre de 1938, hace 87 años, el señor Orson Welles demostró por primera vez el gran poder de la radio y los medios de comunicación. En particular, lo hizo con La Guerra de los Mundos en la radio, los 60 minutos más célebres de la radio. Era un radioteatro, pero mucha gente no escuchó el inicio de la transmisión donde decían, esto es un radioteatro. Así que mucha gente que escuchaba la radio en ese momento pensó que se trataba de una transmisión de un ataque extraterrestre. Bueno, un poco de ese sonido, aquí está. Bueno, Orson Welles, un día como hoy, hace 87 años. Bueno, recuerdos y recuerdos. Y fue a Nueva York, ¿cierto, Capi? Sí, bueno, en todo Estados Unidos, porque bueno, se escuchaba, pero principalmente en Nueva York. Entonces sí, la gente decía salía corriendo, pánico total. Pues sí. Pánico total, nos están invadiendo los marcianos, es una transmisión que, y escucha lo que está diciendo la radio, ya vienen. Por cierto, hay una tendencia ahorita en redes, todo el mundo está esperando que llegue una nave espacial al planeta Tierra con 5 millones de marcianos. ¿En serio? De extraterrestres, te lo juro, Capi. Ah, ¿qué? Se llama. Pero 5 millones de extraterrestres. Una nave con 5 millones de extraterrestres. Uy. Parece el colmo que está hablando esto en la radio, perdón, a todos los oyentes, pero es real. Otro episodio de La Monchis. Sí, estamos en otro episodio de La Monchis. ¿Qué cosa? Nuevo segmento. Tremendo backstage. Invasión alienígena. Pero yo le traigo algo de comer a Julio, que sí, ya habla de extraterrestres. Y toda la nave tan rara está comiendo Julio. Sí. Episodio conspiranoico. Sí, le pregunto de disfraces y me disfracé de hongo. Mire, el forro del celular es un hongo. Sí, ya esto ya es. Ojo, se llama el 31 Atlas. La nave que viene acercándose a la Tierra. Plato favorito, choco hongos. Seriedad. Seriedad. Es un gran anfitrión, deberías ir a recibirlo, Julio. Hay un protocolo. Dice el presidente de la ACC. Hay un protocolo que es un protocolo, por ejemplo, que no se asusten al verlos. Ah, bueno. No, okay. porque ellos también se pueden impactar, entonces puede haber una reacción. No, pero ya, ellos lo conocen, Julio, lo han visto en el comercial de la aplicación de RCN. Ya están acostumbrados. Pero contigo ya tienen una relación más estable. Bueno, regresamos al ranking. Dejemos a Julio con sus Monchis. Y en el número 5 de la Tierra, Julio, escuchamos a Adam's Groove con MC Hammer. Número 4, mi novio es un zombie con Alaska y Dinarama. Número 3, un Body Wash Me con Rockwell. En el 2, Ray Parker Jr. con Ghostbusters. ¿Y cuál estará en el número 1? Aquí está la más blues. La número 1. La más blues. Espeluznante. Se abre una puerta. ¡Ja! ¿Quién camina? ¿Quién se acerca? Con los extraterrestres. ¿Es Julio Correal con los extraterrestres? No, para nada. Es Thriller, la canción por excelencia de las noches de Hollywood. Bueno, una canción que siempre suena en esta época. Y se dice que aumentan sus reproducciones digitales precisamente cuando se acerca el 31 de octubre. Un álbum con el que Michael Jackson y su historia rompió el récord de ganar 8 premios Grammy una sola noche, ceremonia a la que se presentó con su chaqueta militar de siempre. También el célebre guante con brillantes en la mano y gafas de sol. Aquí está lo que dijo en esa ocasión. I made a deal with myself. If I win one more award, which is this award, which is 7, which is a record, I would take off my glasses. Now, I don't want to take them off, really, but... Well, Katharine Hepburn, who is a dear friend of mine, she told me I should, and I'm doing it for her, okay? Bueno, Michael Jackson, prometí que sí, ¿no? Sí, claro. Prometí que si batía el récord de 7 premios, me quitaría las gafas. Realmente yo no quiero hacerlo, pero mi amiga, mi querida amiga Katharine Hepburn me dijo, debes hacerlo por respeto a la audiencia. Y bueno, se quitó las gafas en ese momento. No demoremos el número uno, que está con aullidos de lobo y todo esto. Michael Jackson, bueno, que causó furor por la canción, pero también ese famoso baile, esa coreografía rodeado de muertos vivientes, de zombies. Michael Jackson, número uno, Thriller. FM Plus, la voz misteriosa. 8:47, sí, la voz misteriosa, el concurso que tenemos ya, Paul Garzón, también Omar Rojas, estarán esta noche disfrutando de la fiesta de Halloween de la FM Plus, muy seguramente disfrazados en Cassette Bar, y tenemos una voz misteriosa. ¿Qué, cómo suena, mi querido clásico? Eso sonaba así. A ver, a ver. Yo nunca he hecho, hay una cosa que yo no he hecho nunca, y es salir a desmentir nada. Ah, desmentir a nada. Absolutamente. Nos dijeron que Tulio Zuluaga, pero no hay. No. Ah, hay llamada y vamos llamada. De inmediato con ella a nuestra línea directa, línea Plus, 601-338-1730. Buen día, ¿quién está en la línea? Muy buenos días, Humberto Acosta. Humberto, ¿qué tal, cómo vamos? Bien, gracias, sí, señor. Muy bien. Tiene voz de que reconoce. De abogado. Tiene voz de abogado. Tiene voz de abogado. ¿A qué se dedica don Humberto? A ver si le pegamos. Dicen algunos que abogado. ¿A qué se dedica Humberto? Soy ingeniero de alimentos. ¿Lo que decíamos? Lo que es parecido. Bueno. Él se va a llevar eso. Humberto, escuche con atención. Aquí está la voz misteriosa. Yo nunca he hecho, hay una cosa que yo no he hecho nunca, y es salir a desmentir nada. ¿De quién se trata? Fácil. Con Mario Valencia. ¡Bien! ¡Gol y gol! ¡Golazo! ¡Ay, María, por Dios! Sí, hoy Julio quedó como, ¿qué, quién? ¿Quién es? ¿Sorprendido? Mario, sí, Valencia. Por favor, yo también. Sí. Jota Mario. Recuerde, aquí está la voz. Nuevamente. Yo nunca he hecho, hay una cosa que yo no he hecho nunca, y es salir a desmentir nada. Ahí está. Jota Mario. Ahí está. Querido, bueno, profesor también en la Universidad de La Sabana, una de las grandes figuras de nuestra televisión, que ya lamentablemente no nos acompaña, pero ahí está, recordamos su voz. Muy RCN. Sí, claro, todas las mañanas. Y Humberto Acosta, Humberto, felicitaciones. Bueno, oiga. Se va en grupo, ¿no? Sí, señor. ¿Quiénes harán parte del Combo Plus de Humberto? ¿Quiénes lo acompañarán hoy? Mi esposa y dos cuñados. Bueno, tremenda ropa. Gracias a la FM Plus. Así que, Humberto, quédese en la línea, por favor. Vamos a tomar datos y va a disfrutar de la mejor música. La música de los 80s, 90 y 2000 que se escucha aquí en la FM Plus. Premios, disfraces y mucha diversión. Lo hace posible la FM Plus, la radio para la generación que lo hizo posible. 8:50. Estamos en Viva la Vida. Minutos, mi querido Gru Clásico Herrera, mucha suerte con su disfraz, ¿no? ¡Claro! Bueno, que me le vaya muy bien, que sea ganador. Vamos es con toda, Capi. Vamos con todo. Clásico, muchos dulcecitos. Sí, nuestros muchachos van a estar disfrazados aquí en la emisora. No, diferentes emisoras van a estar con diferentes disfraces. Y creo que vamos a pasar una tarde muy especial, muchachos, que lo más bueno, en familia RCN. Qué bueno. Y al Calimán, el hombre de Cali, a Tuto Castro. Tuto, bueno, reiteramos la invitación para el sábado a las 10 de la mañana. mañana, ¿verdad? Tú disfrazado de Pompeye, ¿te imaginas? Con tremenda espinaca y también algunos hongos ahí. Pero qué virilidad en esos comentarios. Pero esta testosterona, ay, gran espinaca tienes. No. Con este comentario Espinosa, yo ya. Ahí están no espinosas. Hay una canción muy bonita que se llama Have You Ever Seen the Rain. Aparece en muchas series de televisión, en películas y todo eso de los Creedence Clearwater Revival, sí, ¿cierto? Sí, claro. Hay más de 200 versiones en el mundo y hay una versión en castellano. La hace con Juan Gabriel, ¿verdad? Mexicano. Eso lo escucharemos en las 20 Plus de la semana. Ah, qué bueno, sensacional. Espectacular. Bueno, gran abrazo. 8 de la mañana, 55 minutos. Escuchan la FM Plus. Cuídense, muchachos. Chao, Bru. Viva la vida.